¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Debbie Rock. Aquí quien les habla, Debbie Cruz Cordero, como siempre. Y estoy bien acompañada con mi compañero Ariel Fernández. Bienvenido, Ari. Gracias, gracias por la bienvenida. Sí. Sí, acá full, sí, dije, siempre saliendo. Bueno, no siempre, pero a veces saliendo del laburo con la cabeza, viste, que la tenés como boleada. Pero bien, bien. No, hoy está saliendo del laburo, pero bueno, sí. Acá estamos para distender en esta hora musical. Sí. Nos están escuchando desde Australia a través de Aussie Rock. Uh-huh. Y bueno, después tenemos las repeticiones, que es el sábado, de lunes a viernes, miércoles, martes, bueno, de distintas emisoras. Que ahora Ari nos va a contar porque Yo tengo más que Sí, primero les digo que estamos de Buenos Aires, Argentina, como siempre. ¿Ah, no lo dije? No sé, creo que no. Pero, no, creo que no. Pero bueno, pues me puedo equivocar. Como bien dijiste, viernes, Aussie Rock Radio es nuestra primera emisión. Así que a las 21, hola local, Australia. Bueno, el sábado, como decías, también se repite. Entonces, el sábado en Costa Rica, Rock y Radio, a las 16 horas de Argentina. Y nunca me acuerdo, eso me lo puedes decir. Te lo tenés que anotar, acá hay que darle correctivos a Ari. Correctivo. A la 1 de la tarde en Costa Rica. Ah, es que son tantos cambios. Que ni siquiera lo de México. 13 horas Costa Rica, vos tenés que acordarte así: 13 horas Costa Rica, 16 horas Argentina. Te va a ser más fácil, porque si tú usás primero el horario de Argentina, no. Claro, que viste que no, la mente no, funciona de una manera. Sí, hay que asociarlo. No, es que no tengo. Si tuviera mi Instagram abierto, lo veo ahí. Bueno, después en México estamos lunes y miércoles. El lunes estamos en frecuencia evolutiva, 21 horas. Y estación rock los miércoles, 14 horas. Bueno, en Argentina, como siento, porque soy argentino. Y el martes, 19 horas, estación rock radio, que es de Florida, ¿no es cierto? Sí, es de Florida. Ahí tenemos una de las diferencias. A las 19 horas, Argentina. Sí. Y por último, en Florida tenemos una hora. Sí, eso me acuerdo porque, no sé, me llama la atención. Sí, casi siempre es una hora con los otros. A menos que esté muy al oeste o al este. Sí. Bueno, claro, sí. Radio Siva, Italia, nos pasa de lunes a viernes, 17 horas. Y bueno, en Italia son 5 horas más o menos, siempre, como en España. Sí. Eso lo sé porque por ahora sigue siendo tengo primos en España ahora. Así que, bueno, ahora sí tenés que hablar vos. ¿Por qué nos vas a dedicar? No, primero que quiero agradecer a todas las emisoras la paciencia, todo, porque a veces también yo suelo colgarme en enviar el programa de las repeticiones. Siempre me pasa con la radio Siva ya de Italia, porque bueno, viste, muchas cosas. Está terminando el año porque ya estamos primero de noviembre, señores. Hoy primero de noviembre. Algunos dicen ya algo. Sí, bueno, ya. O sea, a mí no me gusta. No digo nada, mejor. No, por eso te digo, algunos dicen sí. el 31, vos decís que primero es otra cosa. Claro, pero estamos primero, hoy es primero, viernes primero. Es verdad. Noviembre. Ya se nos fue el año. Sí. Se nos fue el año. Claro, de nos sí, así que bueno, estamos justamente, mira, voy a arrancar con esta banda que está estrenando este sencillo que obviamente tiene que ver con algo así como terrorífico. Bueno, ella es Von Dippel, que está con esta canción que se llama Vampiros. Bueno, ya la hemos tenido por acá, creo que hasta hemos charlado con ella. Bueno, ya saben que ella, la baronesa del hard rock, se define, ¿no? Chileno. Bueno, se unió en este sencillo con Franco Gabello, que es un cantante multiinstrumentista y productor musical, para hacer esta canción Vampiros, que es un rock así nostálgico, con pasajes líricos cargados de poesía, que hacen alusión, obviamente, a esta obra Drácula, ¿no? Claro, la canción fue producida y grabada por Franco Gabello, que también, bueno, interpretó todos los instrumentos, dice. Y bueno, obviamente canta junto a Paola. y la masterización estuvo a cargo de Joaquín García. Bueno, el tema lo compuso Paola, Felipe Moser y también Franco. Así que ahora, en este día de que estamos ahí, viste, con cerquita al Día de los Muertos acá en, en Argentina, que es el 2. Y bueno, están un poco ahí todos con, por allá con algunos lugares por, con lo de Halloween. Por así año. Que acá les presento Vampiros, Von Dippel y Franco Gabelo. Así pasó en este Debbie Rock terrorífico. Esta canción Vampiro de Von Dippel y Franco Gabelo, que bueno, cuando la escuché me fui a ver el video, que lo pueden ir a ver, está ahí en YouTube, lo van a encontrar como Von Dippel con B larga, doble P Dippel, lo pueden encontrar ahí. Está bueno el video, me gustó, tiene una gran producción también. Sí, sí, la canción también, como le dije a Paola, le digo, me gustó, está bien lograda. Bueno, así que siempre ha sido mucho laburo. Sí, sí, este, la verdad que una producción, ¿no? Sí, venía viendo que, viste, anticipaban cosas y que estaban trabajando full, y la verdad que les quedó re bien, los felicito. a Paola, a Franco y a todos los que estuvieron participando de esto, porque la verdad, mucho trabajo. El video también está buenísimo. Así que bueno, vayan a seguirlos ahí. Von Dippel, que se escribe Von, se pronuncia Von. Lo van a encontrar ahí en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas digitales, musicales y etcétera, etcétera. Vayan a darle amor. Sí, y bueno, tal cual, se lo merece. Por todo el trabajo que hacen, aparte de una, mucho un nivel profesional, ¿viste? Nivel top. Entonces, bueno, por lo menos. Y agradecemos a Lengua Verde, la productora que me envió el material. Ah, mira. Bueno, entonces, buenísimo, buenísimo. Empezamos con todo. Aparte, bueno, elegí un buen día, ¿no? Para. Me estoy acordando de otra cosa. Elegí un buen día para estrenarlo, porque, bueno. Que se está acordando. Te cuento lo que me estoy acordando, justamente voy a aprovechar antes que me olvide, como dijo uno. Se está estrenando Nuevo Jardín mañana. No, mañana no, se está estrenando ahora, hoy, no sé la hora. Dice que no escucho de Nuevo Jardín. Nuevo Jardín, sí. Se está estrenando, mira, me llegó, me agarró de improviso, porque en realidad trabajó con el Loco Acople para hacer el video. Y se está estrenando este video. Buenísimo. Sí, que se llama. Mira, acá lo estoy buscando en Instagram, pero no lo tengo. El video de No te alejes. Así que hoy mismo lo pueden venir a buscar a las redes de Nuevo Jardín. Y nada. Nuevo Jardín, sí. En Instagram. Vayan a buscar el nuevo video, que es un trabajo del Loco Acople Producciones, que también es que produce este programa. Bueno, edita, hace flyers. Así que las bandas que están escuchando ya saben. Si necesitan un video, flyer, etcétera, etcétera, le pueden escribir ahí. Dale. loco@gmail.com. Y bueno, y este trabajo de Nuevo Jardín está en su Instagram, que es así, ¿eh? Por lo que veo es Nuevo Jardín, lo tengo como Nuevo Jardín. A ver si ponemos. Sí, es Nuevo Jardín, creo. Sí, yo recuerdo que sí. Pero bueno, lo buscamos y vemos. Estamos acá. Sí, yo lo estoy buscando ahora mismo. Tenemos todo al alcance de nuestra mano. Exactamente, la tecnología. Sí, está bueno, sí. Está bueno, es facilísimo. Entonces. Bien, así que sí, voy a continuar. Sí, bueno, ahí tiré, entonces filtré un estreno. Ahora sigo con la banda. Sí, sigo con la banda que, bueno, la encontré en un chat ahí que tengo de mi sobrino que tiene miles de bandas. El Club del Flyer, escrito como suena, Flyer. Bueno, si se quieren ingresar, lo buscan en Instagram y le mandan el link de WhatsApp. Ahí está lleno de bandas bastante jóvenes, muchas bandas indie. Lo bueno es que tienen, bueno, son, viste cómo son esas bandas, son muy amigueras, son la verdad que se apoyan mucho y hacen eventos bastante. De 3-4 bandas y aparte se van a ver, está muy bueno. La verdad que está bueno eso, lo rescato siempre de ellos. Y bueno, y ahí descubrí a Agridulce, que ahí está el Subus, es el cantante. Ahí lo descubrí a Subus de Agridulce, que le mando un saludo. Bueno, es una banda de rock alternativo. Rico, los caramelos Subus, che, me hiciste acordar. Bueno, sí, ¿viste? Continúa. Es gracioso. No sé todavía por qué, porque dicen Subus que es dulce. Pero la banda es Agridulce. Bueno, son de Villa Madero y se formó en el 2023, o sea, hace poquito, son nuevitos. Y son jóvenes también, así que todo va de la mano. Sí. Bueno, en febrero se juntaron a grabar un EP junto a Facundo Salerno y Gerardo Penny Sally. Se ve que ellos son los que mezclaron y masterizaron. Influenciados por Smashing Pumpkins, Matt DeMarco, The Police, Superheaven, Nirvana, Basement, etc. O sea, tienen influencia de varios momentos, varias décadas. Bueno. Ellos le pusieron un rock alternativo porque no tienen un nombre exactamente para lo que están haciendo, dicen. Porque vienen, bueno, de distintos trasfondos y con mucho cariño llevan su música al mundo. Ellos son Ivo, escuchá esto. En guitarra, Ivo. En batería, Ivi. Ivo, Ivi. Claro, en bajo, Gonzalo Chalo. Y en guitarra, Ivo, Sus. Le pregunté, ¿en serio son Ivo y Ivi? Me dice, sí, ¿sabes qué? Ivo, se llama Ivo, obviamente es un nombre cortito. Y Ivi, sí. El baterista es Iván. Así que, justo. Iván. Se apareció. Ivana, pensé que era claro, una chica. Porque a la chica le dice, sí. Exactamente. Pero así fue. Y bueno, y vamos a escuchar entonces, en realidad están, todavía no están en Spotify, pero están, me pasaron tres temas que tienen ahí por sacarlo. Así que es un estreno también, es antes de inédito. Bueno, vamos a escuchar el tema de Agridulce, que se llama En su casa. Bien, esto fue Agridulce con el tema En su casa, y los pueden encontrar en Instagram como agridulce.banda. Así que bueno, ahí recién están arrancando, así que tienen ahí bastante en Instagram. Y bueno, después va tirando y tirando los temas. Yo ya lo voy a estar siguiendo, creo que ya los estoy siguiendo a los chicos, la verdad los felicito, me gustó, está bueno. Se siente la frescura de la jovialidad. Tal cual, sí, tal cual. Y aparte de eso... Yo que hablé bastante con Chus, laburan seriamente también, ¿viste? Más allá de la edad, laburan seriamente. O para hacer algo... No, está muy bueno, está muy bueno, se nota, está bueno, está bien lograda la música, todo. Sí. Me gustó. Bueno, ya ahí los estoy siguiendo a los chicos de Agridulce. Genial. Espero que estén escuchando el programa, porque si no, hay tabla. Hay tabla, te voy a decir. Así que... Los felicito y bueno, para adelante, que recién todavía están en pañales, pero a madurar. Exacto. Los queremos escuchar ahí en Spotify. Sí. Bueno, yo Spotify no escucho, pero bueno, porque bueno, si me lo tengo que poner premium, si no. YouTube Music. Y sí, si no, no te deja escuchar lo que vos querés. Entonces me voy a YouTube Music y me gusta mucho. Sí, sí. Aguante YouTube Music. De una. Ahora nos vamos a ir otra vez para Chile. Hoy estamos muy chilenos, chicos. Muy chilenos, sí. ¿Cómo sabías? Sí, porque es así. Ahora tengo esta banda que también es de Chile, es una banda de rock, se llama Milotante. Bueno, esta banda se formó en el 2012 por Cristian Cortines y César Piña. Bueno, las letras cuentan ellos que hablan de las vivencias, o sea, decepciones, miedos, realidades cotidianas, ¿no? Así con sentimientos y siempre, obviamente, esperanzadoras. Bueno, son canciones cargadas de energía con riffs potentes, acompañadas de una batería y un bajo pulsante que crean un poderoso groove. Me gusta cuando las bandas quieren describir a cada uno de sus músicos y hacerlos brillar. Eso me gusta, cuando tienen esas cositas sí, en la biografía. Bueno, muy bueno. Sí, así que me gustó la narración de la historia. Bueno, dentro de la discografía tienen Destino, que es un EP del 2013, después Resistencia del 2017, que ese fue mezclado y masterizado en Países Bajos, dice, por Rens Rutten. Y bueno, ahora regresan, porque se ve que estuvieron algunos años como en silencio, por lo que leí. Y regresan con este nuevo sencillo que se llama Resiste, que me cuentan que es una canción que habla sobre lo problemático de padecer ataques de pánico y bueno, y cómo se puede salir adelante. Así que ahora vamos a escucharlos a ellos, Milotantes, y su canción Resiste. Y así pasaron los chicos de Milotantes y esta canción Resiste, que bueno, como les dije, que habla sobre lo que es padecer ataques de pánico. Uh-huh. Que bueno, la verdad es algo bastante difícil. A mí me ha pasado, a cuánta uh-huh. gente le pasa, más en el mundo hoy, como están todas las situaciones. Hay muchas personas con ataque de pánico uh-huh. y bueno, está bueno que hagan canciones esperanzadoras y que sí, se puede salir de eso. Yo salí, claro, gracias a Dios, que siempre algo, yo, pero sí, bueno, sí, sí, sí. A es lo que algo... uno se acuerde y gana bien. Sí, sí, parece que fuera algo que como que a uno no le va a pasar, o bueno, como que es algo que solamente se dice, pero yo te digo, hace unos años, no sé, antes del 2020, en mi trabajo, tuve 3 casos. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Y después amigos míos, o sea, es re común que fue, en ese momento fue. Sí. Lo que pasa que es porque el mundo está cada vez más así como distorsionado. Sí, es verdad. Muy y acelerado. También está mucho mi estrés. Yo ahora estoy tratando de sanar mi estrés. Uh-huh. Que también, una cosa que, a ver, mucha gente dice, ay no, estoy estresada. Y no tienen idea de lo que claro. es el estrés. Yo en ningún momento dije estoy estresada y de repente uh-huh. el médico me dijo, tenés un estrés tremendo. Uh-huh. Y esa palabra jamás estaba en mi vocabulario. Porque todo claro. se usa muy así, igual que dicen, ay, no, porque es bipolar, porque un rato está bien, un rato... Y no tienen ni idea de lo que es la bipolaridad, son claro. cosas de verdad serias y difíciles, ¿viste? Pero que la gente lo usa como moneda corriente. Tal cual. Y no es así. Por eso está bueno que concienticen sobre esto en canciones y todo eso, sobre sí. la salud mental, ¿no? Que es lo más importante hoy en día para uno, tener salud mental. Todo lo demás viene después, pero lo principal es tener salud mental. Sí, así que bueno, ahí los van a poder encontrar a los chicos en Instagram, Milotante-banda. Ahí los van a encontrar, sí. está el estreno, todo. Vayan a darle amor. Y la verdad que los felicito que hayan vuelto con este sencillo que está muy bueno. Milotante, a ver si lo tengo. Y tienen sí. un link donde tienen otras cosas, ¿te acordás? No, porque vi en el Instagram y bueno, después también tienen YouTube, ah, sí, todo, sí, pero tiene, bueno, Milotante, sí. Sí, generalmente en el Instagram y en la biografía cuando vas sí. ahí estoy, el perfil, sí. viste, está. Sí, no, lo así que pasa es que tienen Spotify ahí, no tienen varios. Sí, Spotify seguro, hoy creo que en día no debe haber alguna banda. No, pero viste lo que se usa mucho, como no te deja poner muchos links, se usa Linktree o algo de eso y adentro tenés varios. Claro, sí, la mayoría tienen así. Y bueno, también agradecemos a Lengua Verde, que es que me mandó esta banda, me encantó. Gracias Lengua Verde por las banditas que me manda siempre, que están muy buenas. Lengua Verde, que habrán comido, ¿no? Que le quedó verde la lengua. La gente de Chile. Ya sé, porque son dos. Le quedó la verde. Ah, se me trabó la lengua, se me lengua la traba. Lengua Justo. Verde, hablando de lengua. Puede ser, ¿viste? Viste que los refranes de allá son distintos. Bueno, yo voy a tirar otra de Chile, ¿eh? Así que para que no te. ¿Y sí, viste? Para que hoy estamos listos en los chiles. Sí, bueno, vamos primero, pero antes vamos con Brasil, ¿no? Ahí le vamos a dar nuevamente un saludo a nuestro amigo Robert Coelho, que siempre me pasa banda, pero no una, me pasa un montón. Y bueno, ahí entre ellas encontré a un señor que tiene su banda y bueno, tiene varios. Se van hace tiempo, es un profe de música. Carlos Merelo. Bueno, vamos entonces a escuchar algo de él en un ratito. La banda Carlos Merelo surgió en el año 2019 como resultado de fusión de músicos de otros proyectos. Se unieron por afinidades musicales y posicionamientos filosóficos e ideológicos. ¿No? Eso es bastante, que no es poco. Entonces, nada, el repertorio tiene canciones básicamente originales, son canciones de ellos, con letras marcadas por temas sociales, políticos y existenciales, cuestionando el status quo y sus valores conservadores e hipócritas. Así que son medio... No es poco. Y bueno, después van a ver el logo. No, nada, pues. Moviéndose, bueno, se mueven por el universo del blues y el rock, y se abren otros ritmos como el bayao, el jazz, la música latina, porque bueno, tiene que ver con sus integrantes, que son, actualmente la banda son Talis Sustenido, guitarra, voz y percusión. Alexandre Miguel, guitarra, voz y armónica. D, guitarra y voz. Simplemente así, llámate. Luan Sancho Tene, bajo, y Gustavo Mec, batería. Claro, en realidad, no sé por qué se llama Banda Carlos Merelop. Estaría bueno, le voy a preguntar después para el próximo. Porque acá no hay ninguno que se llame así. Tengo una pregunta. ¿Te diste cuenta? Porque yo hablé con este muchacho, sí. Pero se ve que es alguien famoso en Brasil. Bueno, entonces, para pasar este bache, esta ignorancia mía, vamos a escuchar ya mismo Jornada Pro Inferno de la banda Carlos Merelo. Yeah. Bueno, este fue Carlos Merelov con su tema Jornada por el Inferno. Y bueno, no dije que, bueno, sí dije que tenía unos discos, bueno, tiene este fue su último sencillo. Si van a Spotify van a encontrar el 2021, tiene un sencillo, el 2022 tiene dos, y hay un EP del 2023 que se llama, es homónimo, Carlos Merelov, y en 2024 están sacando por ahora este single. Y les pueden encontrar en Instagram como Carlos Merelov, que es MHERELOV. Carlos. Anoté. Merelov. Sí, no. Acá para. A ver. No, pero bueno. Este no creo que sea. Me escribí cualquier cosa. Carlos, ah, M, escribí mal. Es como que hay una M. No, no escribí mal. Sí. Es el apellido. Sí. Carlos M y me faltó la H. Ahora sí, ahí estamos. Sí, con H. Ahí lo encontré. Acá le ponemos siguiendo. Me gustó, así que le mandamos saludos a Robert, como siempre, que está ahí haciendo la segunda. Y bueno, no sé si nos escucha, pero bueno. Y viste, es un tipo ocupado. El otro día estaba en un trabajo que de noche te hace y de tardecita noche, y es fanático de Atlético Mineiro. Entonces estaba viendo con el celular, estaba viendo el partido, ¿eh? Contra River. Así que estaba contento. Bueno, la verdad que ahora sí estamos ya con mi última banda, última presentación de hoy, mía. Bueno, este señor que se llama Ricky Medlo, que, bueno, vamos. Claro, esa es la banda, ¿no? Band, dice. Ricky Medlo Band, sí. Que está formada por, bueno, célebres miembros de Lynyrd Skynyrd y de Blackfoot. Bueno, regresan con esta canción, Rise Again, que quiere decir levantarse de nuevo. Me encantó el título. Bueno, ellos cuentan que es un nuevo y poderoso himno que fusiona influencias del country y el rock para transmitir un mensaje de resiliencia y renovación. Bueno, él ya sabemos que es un distinguido americano que fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Nativa Americana en 2008. Bueno, sigue participando de esta banda, de Lynyrd Skynyrd, también de Blackfoot. Y esta banda que tiene, que se llama así, Ricky Medlo Band, hay integrantes también de las otras bandas. Así que se hicieron como una banda aparte. Sí, hace mucho tiempo. Bueno, sí, que tiene este sencillo, o sea, una particularidad especial, es que las ganancias de todo lo que sea reproducciones y del sencillo, se van a destinar al Centro Nacional de Recursos para Mujeres Indígenas, que, bueno, están siempre con el esfuerzo de combatir la violencia, ¿no? Y la trata de mujeres y niñas. Bueno, esta canción inspira a los oyentes a enfrentar los desafíos de la vida con fuerza, esperanza y, bueno, la determinación de perseverar. Así que vamos a escucharlo ahora a esta banda, porque son una banda, con esta canción Rise Again. It started out with one desire, one single dream burned my heart like fire. I fought the hunger and the wolves of time. Touch the water and the river ran wild. I'm looking back on fields of dust and ash. Gonna say my goodbyes with the smoke and rise. I'm starting over, gonna shed my letters of these words I've said. Books on dust to shelves, many stories unread. Memories play like movies, days turn into years. When the picture goes to black, Lord, I'll shed no tears. I walk through every room of this house I built and see the ghost of glory, watch them rise again. I'm starving over, gonna shed my skin. Así pasó este temazo que la verdad que me encantó. Bueno, suena muy lindo. Sí, muy bueno, me sí, sí, Race Again. Y que vayan a seguirlo al señor ahí, Ricky Medlock. Gracias. Está así. Sí, sí, sí. Después también creo que está Ricky Medlock Band también, porque los arrobé también. Tienen aparte como un Instagram donde está la portada de esta canción. Bueno, también en YouTube, porque está el video, está todo. Vayan ahí a escucharlo y está bueno porque, bueno, todas las reproducciones y cosas que tenga se va a destinar, como les conté, para, es verdad, para las mujeres indígenas. Que así que eso también tiene que ver con que, porque, bueno, Lynn y Skinner son del sur de Estados Unidos, son de Alabama, y esa zona. Viste que la canción famosa Sweet Home Alabama. Entonces son del sur, como del sureste, creo que es. Y claro, sí, sí, tienen mucho. Es más, en realidad ese lugar hubo mucho problema con los negros. Entonces, o sea, había mucho racismo. Y no sé si todavía está. Sí. Entonces está bueno esto que haga esto, este hombre. Sí, está bueno esto que haga, porque aparte, bueno, viste, tiene ya. Es conocido. Muchos años en la música. Sí, y bueno, sí, entonces esto va a ayudar, va a tener reproducciones y cosas. Así que, nada, ahí. Vayan a darle amor para ayudar a estas mujeres con la violencia y la trata, que la verdad que es un tema tan, tan horrible. Seguro. Bueno, bueno, mi última presentación, así está aquí, ahora le queda la última a mi compañero. Vamos con la última de Chile, como dijiste antes. Pues yo te dije también, bueno, la mía, alguna de Chile tenía que tener. Ellos se llaman Resilience, está en inglés, Resilience. Bueno, la banda de Chile de Power Metal, Resilience, acaba de lanzar su nuevo single, titulado Hoy, ¿no? En un rato lo vamos a escuchar, en colaboración con un vocalista muy conocido allá que se llama Jaime Salva. Parece que forma parte de otras bandas como Desvíos, Tomo como Rey, Carla Mena. Claro, por ahí que nosotros los músicos conocidos no, de allá. No. No, pero tal vez no sé, en otros países. Así que, bueno, él se incorpora, digamos, para hacer la voz de esta banda. Y bueno, cuenta directamente de qué habla, ¿no?, de la canción. Dice que narra la profunda sensación de nostalgia, vacío y culpa que provoca la ausencia de un ser querido. Así que bueno, el bajista de la banda cuenta que originalmente al momento de redactar la letra lo hizo con recuerdos de su niñez, sobre su abuela materna, recordando paseos por la playa y cómo se fue apagando tras ser diagnosticada con Alzheimer. Bueno, ahí dice, mi inocencia e ingenuidad de niño me hicieron sentir impotente para apoyar. Imagínate. Así que bueno, claro. Acá es otro, otra banda con esas líricas medio tristes, pero bueno. Grabada en el estudio Baleares, mezclada por Howard Juan Bachano y masterizada por Francisco Holtzman. Bueno, este es otro dato que nos dan, que seguramente allá son famosos. Y bueno, la banda finalmente contamos que fue formada en 2014, se fue consolidando en la escena metalera con 6 discos de estudio, 1 en vivo y 3 singles. La obra más reciente es esta, Hoy, y la banda está compuesta por Marcelo Ollanadel en bajo, Francisco Salazar guitarra y Hugo Ibarra en batería. Acá se le suma Jaime Salva y vamos a escuchar entonces este single que se llama Hoy por Resilience. Solo queda tu recuerdo. Bueno, esto fue hoy por la banda chilena Resilience, y los pueden escuchar en varios lugares. Mirá, en Facebook están como Resilience Metal Chile. Resilience se escribe con dos i, Resilience, y con c final, ¿no? Está en inglés. Obviamente en YouTube sí. Están como Resilience Metal Oficial, en Instagram como resilience.cl de Chile. Esa nota la resilience.cl. Sí. Y también están en Twitter como Resilience Chile, y en su web www.resilencechile.cl. Así que bien. Bueno, espero que les haya gustado. Es otra banda chilena bien pro. Sí, la verdad que sí, está buena, me gustó. Muy bien. Más allá de que está y todo, pero está muy bien lograda la canción. Así que felicitaciones a los chicos. Buenos músicos. Más cuando tiene tanto sentimiento, la canción está buena. Tal cual. Bueno. Bueno, la verdad que estuvo re lindo el programa hoy, todas las bandas que pasaron, sí. Todas muy buenas. Volvimos a las bandas. Muy pro. Hoy sí, no hubo charlita porque, bueno, nada. Descansamos un poco. Y descansamos. Descansó la gente. Sí. Sí, bueno, yo les quiero contar que mañana es 2 de noviembre. Sí. Hay una fecha que van a estar tocando los chicos de Promesa. Mira. Y bueno, no, es una fecha en realidad como. Sí, es. Creo que aniversario, viste, de uno de los chicos de la banda Seger. Bueno, así, un año ya que se fue de este mundo. Así que le hacen un homenaje, que es Piranha, de la banda Seger, que era, bueno, y hay bandas invitadas, bueno, está Firme Actitud, Extrema, Causa Mortal, uh-huh. Postmortem, sí. Promesa, Rockear, y bueno, Pini Ríos. Esto va a ser en City Bar, es bien. Sábado 2 de noviembre. Las entradas anticipadas están 4.000 pesos. Y bueno, es Fondo de la Legua, 2550 Martínez, acá nomás, zona norte. A partir de las 19 horas, sábado 2 de noviembre. Ahí los chicos van a estar rindiendo homenaje a Piranha. Y después está el 10 de noviembre, tengo también. Que creo que ya lo había dicho en el programa anterior, los chicos de Batman Deluxe, es un domingo, van a estar tocando ahí en la Trastienda. Están contentos porque es un lugar muy lindo. Para tocar, un escenario, un sonido, todo muy lindo. Y aparte el lugar. Son un esfuerzo de hacer para sí. para llevar gente y para cubrir los gastos, ¿no? Porque no es cualquier lugar. Sí, que bueno, hay una Trastienda que esto es en Capital, esto es en Capital, sí, el 10 de noviembre a partir de las 20 horas ahí van a estar los chicos presentando sus canciones, que están buenísimas, también estuvieron, creo, están estrenando un videoclip, así que bueno, ahí se andan por ahí en la Trastienda, que no tengo la dirección porque en este flyer que tengo acá me lo pusieron, porque es muy famosa. No, es San Telmo, ya te lo digo. La Trastienda Balcarce 460. Ahí está, Balcarce 460, la Trastienda, ahí lo pueden contactar por las entradas. No me acuerdo con qué otra banda más está, porque bueno, acá también en el flyer no lo veo. A ver, si el show es un domingo, ¿no es cierto? Sí, es un domingo. Es un si dominguito. En los dominguitos del corchazo. No. Y bueno, nada, pueden ir ahí a escuchar música. El 2. Después también. Sí, el 2. Uh-huh. No, el 10. El 10 de noviembre. Ah, perdón, 10 perdón. Falta. Tienen tiempo para. El 2 de noviembre está acá los chicos de Promesa. Que después también tienen la fecha. Del 16 de noviembre, que esa es en Gier. Está buena, que es la presentación. Sí. Claro, es la presentación del disco Escribiendo Nuestra Propia Historia. Van a estar con los chicos de Designio, Doctor Click. Y es a beneficio del comedor Más de Tu Amor. Bien. Es el sábado 16 de noviembre, a partir de las 20 horas puntual. Como les dije, en Gier Music. Álvarez Thomas, 1078 en CAO. Bueno, si quieren entrar anticiparlas ahí en la biografía de los chicos de Promesa Rock Eterno, lo pueden encontrar el link para comprar las entradas. Esto también, el dinero, la recaudación de las entradas se va a donar al comedor. Y además, bueno, también tiene que llevar un alimento no perecedero. Así que son fechas a beneficio que son buenas. A beneficio, está buenísimo. Sí, ¿sabes qué te quería decir otra? Sí. Una cosa de agregar a lo que vos no encontraste, porque estoy en la otra tienda parado. Y el día 10, Batman Deluxe va a estar con tres bandas más. Sí, sí, sí. Viene al sur. Por eso, ¿viste? Sí, por eso la encontré. Sí. Viene al sur. Los Gregorios y Pregúntale a Juan. Así que bueno. Bueno, le vamos a preguntar a Juan. Bueno, bien, te digo una fecha mientras busco otra. Sí. Acá va a ser. Bueno, esto es un encuentro cultural número 8 que lo organiza la UMA, que es Unión de Músicos de Avellaneda. Y va a estar mis amigos de Maldito Robert, ex Tren Azul. Ellos hacen rock, blues rock. Después, Trimejisto Maximus, que hacen progresivo. Absurda, que creo que es más pop. Y Martín Silva, que no lo conozco, así que van a estar en El Forastero. Lafayette 770, sí. Es a pasitos de la municipalidad, ahí a pasitos del shopping de Avellaneda. Ah, Avellaneda. Buenísimo. Bueno. Y yo tengo otra también que es para el 8 de noviembre. 8 yo de no noviembre. Dije no dije el día, ¿no? No. Sábado, el sábado 2. Ah, bueno, ahora ya. Sí. Mañana. Y esto es para el 8 de noviembre en Gear Music también, que va a estar. Esto es una fecha más metalera, Cuchilla Grande, Velocidad 22 y Lazos de Fuego, que también ha pasado por acá por el programa. Bueno, las entradas anticipadas están 8.000 y en la puerta van a estar 10.000. Bueno, nada, ahí el que le gusta el metal y vaya a esta fecha también. Esa es la última fecha que tengo por acá. Sí. Sí. Perdón, tengo la última también sábado 16, pero no hay problema porque están en zona sur estos. No, el que sí. No puede llegar a Chier, porque no le alcanzó los bondis. No, acá tenemos una propuesta de nuestros Máquina de Papel, que acá estuvieron en una zapada acá cerca, por eso los conozco. Son muy buenos, la verdad que hacen un estilo, es un trío, pero hacen un estilo tranqui, pero muy, muy prolijo. O sea, el guitarrista canta bien, toca bien, la verdad que me sorprendieron. Y son jóvenes, ¿viste? Así que ellos están en Florencio Varela. No sé si te suben a vos porque eso es totalmente el fin del mundo. Florencio Varela. Es bien lejito. No, esto, ahí se termina más o menos lo que es el hombre suburbano. Avenida Calchaquí, 6200. Esto es Universidad Nacional Arturo Jauretche. Yo no estoy lejos, pero no la conozco. Auditorio Leonardo Fabio. Van a estar Máquina de Papel entonces el sábado 16 de noviembre. 20 horas, entrada libre y gratuita. Invitada Nati Castro. Bueno, ahí está. Les tiramos ahí un poquito de fechas para ir a ver algo, escuchar música, salir un poquito. Eso me lo digo a mí también porque me dice algo. Bueno, ahora el sábado voy a salir. Pero ahí está. Así que bueno, esperamos acá con Ari que hayan disfrutado de esta música del programa. Y obviamente nos encontramos la próxima semana con más de B-Rock y Ariel Fernández. Dale, chau. Hasta la próxima. Chau.